tienen el poder, aunque estén policías al lado. Los policías y las policías se abren. Miren cómo está cambiando el contexto y quieren darnos con el discurso feminista, el discurso de la violencia, el discurso patriarcal, que ahora las que han estado torturando a las mujeres son las mujeres policías. Eso significa, porque nosotras empezábamos, ¿cómo es posible? Agarraban los toletes, que son los palos, que ya no son palos, son tubos, para que sepan, ya pasamos de la etapa de piedra a la etapa de hierro. Y agarran los toletes, y saben que a todas las mujeres nos dan en las nalgas, en las nalgas, en el busto, los agarran y se los empiezan a sobar en la vulva. Eso es lo que hacen. Entonces, cuando empezamos a denunciar, y que han llegado cantidad de compañeras, como el Observatorio Feminista Internacional, compañeras de derechos humanos, compañeras de diferentes expresiones del movimiento de mujeres y movimiento feminista, para decir que sí es cierto, en Honduras, ellas, el discurso es el sistema patriarcal, que los hombres, bueno, ahora son las mujeres. Tenemos el problema de la compañera que es Agustina Flores, que es la primera mujer presa política. No sé si algunas de ustedes han visto el video que hicimos de llamado a la acción desde las feministas en resistencia, donde se mira la hazaña. Ella ya está enchechada, ya está sometida, y las mujeres policías le quiebran los dientes enfrente de las cámaras, y la golpean, y la agarraron, y la tortura enfrente de las cámaras. Como buenas feministas, hicimos lo imposible con el Frente Nacional de Abogadas y Abogados contra el Golpe de Estado, de poner como evidencia esos videos, y logramos hacerlo, porque Catrache certificó que habíamos tomado los videos y lo demás. ¿Sabe lo que hizo la señora jueza? Señora, entre comillas, dijo que era la fuerza mínima necesaria para someter a la compañera sediciosa, y le dieron cárcel, y todavía está en la cárcel, y eso es imposible. Entonces, ¿qué significará tortura para ella? O sea, ¿qué más tenemos que poner, aparte de dientes, de golpes, de arañazos, de que se le negó el medicamento, porque ella padece la presión, se le negó por 3 días en la prisión? No, tampoco se le llevó a médico, a medicina forense para certificar. Entonces, los médicos de la resistencia, que obviamente no tienen ya el poder político para decir que esto va a valer, no nos quisieron la revisión, pero no es algo que funcionó. ¿Cómo ver? Este conflicto es un conflicto realmente armado en Honduras, en el cuerpo de las mujeres, de los niños, de las niñas y de las compañeras trans por su expresión de género. Eso es súper importante que tenemos que ver y analizar. Dicen, pero miren, han disminuido las denuncias por violencia doméstica. ¿Qué mujer va a ir a denunciar a la policía? ¿Qué mujer? Si cuando vamos a los hospitales después de una manifestación y que nos han sometido, ustedes saben que dentro del hospital nos llevan presos. O sea, ¿dónde vamos a ir? Mucha gente está quebrada, está súper golpeada y no puede ir a un hospital público, porque de ahí nos llevan presos y nos acusan de sedición, que es totalmente un acto político. La sedición en Honduras es un delito político, pero son 8 años de cárcel. Y ahorita hay compañeros varones también de los campesinos que también los sometieron, porque estuvieron en el Instituto Nacional Agrario defendiendo como bastión de los campesinos y de las campesinas, y ahorita están como presos políticos. Hoy por hoy no sé cuántos dejaron, eran 51, no sé cuántos quedaron al final como le dieron cárcel, porque se está haciendo la pelea de que esto no funcione. Y aunque la OEA esté en Honduras en alguna delegación, cuando no la echan y la regresan del aeropuerto, siempre ese día volvieron a someter a las manifestaciones. Y miren, estar en estado de sitio es algo impresionante. El estado de sitio con esos decretos a cualquiera de verdad pone y le da temor. De que cualquier aspirante a soldado raso o a militar raso, no sé cómo le llaman acá, pueda meter la presa solo porque le dice, anda con un pañuelo rojo. Entonces, es de la resistencia, está acusada de sedición. Así. Así como cuando nosotras y nosotras de la comunidad LGTBI peleamos con la expresión de género, o sea, que cómo nos vestimos y cómo nos queremos expresar, ahora la resistencia en Honduras también no se puede poner una camiseta. Todo el mundo botó sus camisetas en los primeros 4 o 5 días del estado de sitio, porque era podían ponerla una presa sin nada, sin avisar, sin derecho a teléfono, sin derecho a abogada o abogado, podían entrar a nuestras casas a cualquier momento y llevarse cualquier cantidad de cosas que fuera evidencia. Los campesinos y las campesinas que fueron capturadas eran evidencia física, 19 pañuelos rojos. Eso presentó la fiscalía. Entonces, imagínense ustedes cómo está ahora la parte esta de persecución que tenemos en la resistencia. Y otra cosa importante que ha salido, que es más con ese estado al principio, es el bloqueo mediático y el terrorismo mediático. No podemos adentro de Honduras tener comunicación con las otras hondureñas o los otros hondureños. Levantaron la televisión de la resistencia, levantaron la radio de la resistencia, tanto Radio Progreso como Radio Globo, y con internet se nos hace más difícil entrar a otras comunidades. Y lo que hacemos es con la participación y la colaboración de los medios alternativos que han estado bastantes de ustedes, compañeras y compañeros de varios de los países, y nos han apoyado en eso a través de la internet con los videos de feministas en resistencia, que tenemos 55, somos las que más hemos hecho y nadie me conocía porque nunca salgo. Entonces, hemos tratado de romper el cerco, pero es muy difícil, porque para Honduras, para los golpistas, somos terroristas. Entonces la resistencia es terrorista y le dice a la gente que nos vamos a ir a sus casas a robarle las cosas, a quitarle las casas. Bueno, Hugo Chávez iba a comerse los niños, impresionante, todavía con ese discurso, pero también lo utilizaron mucho. Y la xenofobia que se ha creado contra las compañeras y compañeros de Nicaragua y compañeros y compañeras de Venezuela, y no digamos la gente cubana, es impresionante. O sea, los han metido presos, los han capturado solo por el hecho de ser. Y lo dicen por televisión y tenemos la evidencia, porque las feministas hacemos eso, Catracias hace eso, un monitoreo de comunicación. Los policías diciendo, tenemos listas y estamos seguros que han venezolanos y nicaragüenses. Es cierto, y lo dicen, y con una fuerza, y no lo van a creer. Se va a dar recompensa a aquellas personas que digan dónde hay reuniones de la resistencia. Nos están cazando en un lugar tan pobre. Bueno, aparte del golpe, toda la pobreza y toda la crisis macro que hay, se le están dando recompensa a la gente. Si hasta yo tenía ganas de decir que me sino era resistencia, porque era como, imagínense ustedes, o sea, volver a esas tácticas que se suponía que ya habíamos superado. Entonces, eso es lo que realmente queremos decir, seguimos en resistencia, siguen cometiendo asesinatos, siguen cometiendo torturas, y esperamos, eso del diálogo es una gran mentirota, porque el diálogo se va a hacer sí y solo si se regresa a la constitucionalidad del país. Y algo que hay que aclarar, las feministas no somos melistas. O sea, estamos luchando por la institucionalidad, estamos luchando ahora por una constituyente y porque se le dé cárcel a las personas que están detrás de ese golpe de Estado, porque hemos puesto demasiadas vidas. Y esperamos seguir con la solidaridad internacional que hemos tenido hasta ahora, y gracias por habernos invitado y gracias por estar. Trajimos para donarla y la compañera, la que está ahí, sí, es la original de San Luis de Resistencia.